quedó bien claro que te quieres ir. No me dejaré herir. No me debes ver así. Estas lágrimas que caen no son por ti, son por el tiempo que perdí. No juegues más con mi amor, ya no soporto el dolor. Ya me cansé de vivir con el temor de perderte. No juegues más con mi vida, aunque la voy por vencida. No quiero ser un velero que se hunde en el mar. Tengo que destruir el puente que me lleva